De tu presente se hace pulcro y reluciente, y de tan blanco trasciende la belleza de lo que volvió a capturar. Es el más bello del mundo, y de todo ese susurro que ha de cambiar nuestro rumbo. Un silencio que no acaba. Miráis la luna, mirabais al dedo, y en la noche oscura un bosque entero cantaste credo. Ya no descifrasteis todo, ni tampoco hará nuestro reflejo. Ese gran silencio será el gran espejo.